Estoy puesta pa' tomar con vestido y tenis Nike. Ya no puedo esperar más, enredarme en tu cintura. Ya no quiero aterrizar, que ni sé lo que me da. Con tu aroma de Versace sube la temperatura. Solo hay que vibrar, sin preguntar, porque lo nuestro es nuevo. Ya no puedo más disimular, tú me pones mal. Pones más.